Apagones. El ejército y la policía de Jujuy, entre los días 20 y 22 de julio, ocuparon Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar. El operativo, por demás intimatorio, incluía cortes de energía eléctrica desde las 22 hasta la salida del sol. Traslado que fue realmente, para no olvidarnos nunca, producto de que fuimos objeto de castigo, de cosas que realmente inhumanas que éramos, que uno no, capaz que uno se pone a contar y no cree que puedan existir, ¿no es cierto?, ese tipo de tortura y cosas que nos hicieron. Como en la leyenda de El Familiar, por las noches los perros ladraron a más no poder. Me trasladan a un pozo, nunca tuve ni supe ni cuándo, cuánto tiempo estuve, producto que cuando me sacan me trompean de tal manera que me desmayo. Me encuentro después en un lugar totalmente vendado, con las manos atadas. Y un momento que era tanto el tema que empiezo a pensar que yo estaba muerto. Detuvieron alrededor de 40 personas. De estas, algunas fueron puestas en libertad a los pocos días. Otras tardaron un poco más en volver y fatalmente algunas no volvieron jamás. Podemos hablar desde, por ejemplo, la existencia de destacamentos de gendarmería y de la policía en el predio perteneciente a la empresa, hasta el traslado de los detenidos en móviles pertenecientes a la empresa, con el logo de la empresa, con choferes de la empresa, y posteriormente, bueno, parte de la prueba que nosotros aportamos es los vínculos estrechos que existían entre el entonces ministro de Economía, Martínez de Hoz, y los dueños de la empresa, ¿no?, la familia Blaquier. En el alegato del fiscal Luis Gabriel Moreno Campo, en el juicio a las juntas, él dice: el 20 de julio de 1976 ingresaron violentamente en el domicilio de Eulogia Cordero de Garnica y se llevaron a la dueña de casa y a su hijo Horacio Domingo Garnica. Luego sería secuestrado su otro hijo, Miguel Ángel. Aprovecharon la ocasión para apropiarse de ropas, sábanas, manteles, una cadena de oro y un anillo de compromiso. En ese mismo momento eran sacados de sus casas Héctor Narváez, Enrique Núñez y Ana María Pérez, entre muchos otros. De siempre el facho hace pan, el mejor que comiste, ya sabes. A comprar, te recuerda el de Ferrol, te habla de la subversión y me vuelve el alma. La primera estación de los detenidos de Calilegua era la comisaría. Ahí les quitaban los documentos, recibían un número y la orden de olvidarse cómo se llamaban. Después pasaban por la comisaría del Libertador General San Martín. Obviamente nadie mueve un dedo dentro de la empresa, ni dispone de los vehículos, ni nada, sin la orden de Pedro Blaquier, sin el ok de Pedro Blaquier, ¿sí? Nosotros hemos recuperado documentación que es de operaciones policiales de 1977 de la policía, donde una de las órdenes que da, porque había que producir un impacto psicológico, ¿sí?, psicológico-social, era que las fuerzas de seguridad debían mostrarse sistemáticamente en los medios de comunicación con los dueños de las empresas representativas del lugar. Cuenta Eulogia Cordero en el diario del juicio: yo no tenía muy ajustada la venda, así que pude ver un poco el vehículo donde nos metieron. Ese vehículo ya estaba lleno. fue un celular de la policía de Jujuy. Nos llevaron hasta el ingenio, hasta la comisaría del ingenio de Ledesma, y ahí tuvimos que esperar, quizás como una hora. Vi cómo sacaban a la gente y los cargaban en los trailers que utilizaba la empresa para llevar a la gente para el trabajo de la caña. Pero poco pude ver, porque en la oscuridad, donde estábamos, en el celular, había una ventanita y yo podía mirar de ahí. Podía ver muy poca cosita, pero lo vi. Por ejemplo, el 24 de marzo, que es el primer operativo que se hace, digamos, en la zona de Libertador, la denuncia concreta es que se utilizó la logística de Ledesma, ¿no es cierto?, que son los vehículos. Así también como fue la noche del apagón, que también se utilizaron los vehículos de la empresa para trasladar a los que habían sido secuestrados, hasta el centro clandestino de Guerrero, que fue el destino de los que habían sido detenidos en la noche del apagón. Finalmente, el calvario continuaba en el centro clandestino de detención ubicado en Guerrero. El lugar era una ex hostería ubicada a la par del camino que va hacia Termas de Reyes, sobre la ruta provincial número 4. El 27 de julio, el Libertador General San Martín y Calilegua, en medio de otro apagón, fuerzas uniformadas detuvieron a más de 200 personas de ambas localidades. Cordero sobre la ciudad, árboles de fuego para Navidad. Según el libro de la CONADEP, Nunca Más, todas esas personas fueron llevadas al centro clandestino de detención de Guerrero, donde sufrieron torturas. Posteriormente, parte de ese grupo fue trasladado a la jefatura de policía, saliendo de ella directamente liberados o puestos a disposición del Poder Ejecutivo de la Nación. Los que habían quedado muy mal por la tortura fueron abandonados en las cercanías del hospital de Jujuy, lugar donde se recibieron llamadas anónimas para que los fuesen a buscar. Esta producción es un trabajo hecho en voz del profesor Reinaldo Castro, material de archivo público y edición artística de Radio Nacional La Quiaca, quienes sostenemos la lucha por memoria, verdad y justicia. La lucha por memoria, verdad y justicia.